A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa A Sangre Viva. Les recuerdo, estamos transmitiendo completamente en vivo por radiocartón.com. Sí, ya es lunes, sí, ya son las 7 de la tarde. Sí, está haciendo un calorón. Sí, oscurece como hasta las 11:59 de la pinche noche. Pero igual, si ustedes tienen algo que hacer más temprano en la noche, de todos modos háganlo, no importa que parezca que sean las 2 de la tarde, porque pues igual, el cubrebocas es permanente, ¿no? Pero bueno, este es el programa número 16 de la segunda temporada. Esta segunda temporada la tratamos de tener muchos invitados, los más que se puedan, todos especiales, por supuesto. El día de hoy vamos a tener una cuestión entre música y literatura, especialmente música de jazz. Por eso el día de hoy nos acompaña Ale, Alexandra, la cual se va a presentar ahora mismo. Así levanten su mano, digan su nombre, ¿cuántos años tiene? Bueno, no tan así, pues, pero algo hay de eso, bueno. Bueno, pues buenas tardes a todos, o noches, ya no sé. Yo soy Alexandra Marmolejo. No me dedico a nada especial, pero soy amante de la música, como ya sabrán, se habrán dado cuenta y se van a dar cuenta. Sí, sí, es verdad. Y bueno, yo voy a estar hablando de Tony Allen, que desgraciadamente nos dejó el 30 de abril de este año, y le vamos a dar un pequeño tributo. Bueno, entonces arrancamos el día de hoy. Quisiéramos primero comentar que, claro, vamos a tener libros de regalo como todos los programas que tenemos libros de regalo. Y el día de hoy vamos a anunciar este libro que se llama Voces de Oriente. Es una antología de textos literarios del lejano y cercano Oriente, en donde tenemos textos en parte de culturas como egipcia, un poquito de la India, tenemos sumerios, ¿no? Entonces tenemos estos textos que vienen entre poemas, leyendas y cantos, Voces del Oriente. Y vamos a regalar este otro libro que se llama El Hombre Delgado, que es una como novela policíaca. El autor es Dashiell Hammett. Entonces, esto es solo para anunciarlos. Más adelante vamos a decir cuál es la dinámica. Ya saben que siempre pueden mandarnos sus comentarios o sus respuestas a la página en Facebook de Sangre Viva. Así ahorita, como están ahí en el baño o en el camión, ponen en el buscador arroba Sangre Viva, todo pegado. Es que sí son los lugares más comunes, ¿no? Sí, sí. Pues en la parada del camión o sentado así con las piernas entumidas en el baño. Así como, no me puedo ir, pero aquí me llega muy bien la señal y aquí alcanza mi cable, ¿no? Para estar cargando. Entonces, cargando. Son buenos lugares. Fonética. Cargando y descargando. Bueno, ponen ahí en el buscador de Facebook, arroba Sangre Viva, todo pegado. Y sale en la página del programa y ahí pueden ver los videos de transmisiones en vivo y meterse al link, como ahorita que están escuchando en radiocartón.com. Se van a la sección podcast y ahí están los programas. Pueden también buscarnos en Instagram, igual ponen en el buscador arroba Sangre Viva y sale a Sangre Viva programa. Entonces ahí pueden también mandar mensajes o hacer publicaciones, etiquetarnos, lo que quieran. Entonces, el día de hoy, 18 de mayo, tenemos, bueno, voy a mencionar un par de efemérides, que usualmente también siempre tenemos efemérides. Desafortunadamente, también tenemos otro par de malas noticias, ¿no? Tenemos que un día como hoy, 18 de mayo, desafortunadamente, en 1980, nos deja el vocalista genio fundador de la banda Joy Division, Ian Curtis. Sí, creo que homenajes no le van a faltar, pero bueno, vamos a tenerlo siempre presente. Escuchen Joy Division, si no lo han escuchado, pongan esos tres discos ahí en su celular. Iba a decir en el estéreo, pero ya no sé si la gente usamos estéreo, ¿no? Pero bueno, pónganse los audífonos en la noche, así como que no tienen más nada que hacer más que sumirse en lo vano de su propia existencia y déjense sucumbir por la música de Joy Division, ¿no? Tenemos otra efeméride también que desafortunadamente, un 18 de mayo, como hoy, pero de 2004 fallece el baterista y jazzista, esto para dar introducción, Elvin Jones, buenísimo, maestro, así como tienen a Buddy Rich por un lado, tienen, no sé, a Thelonious Monk por acá, entonces está Elvin Jones, ¿no? O sea, para haber formado parte de algunas agrupaciones que llegó a hacer en diferentes tiempos John Coltrane y confiarle esa parte de la batería es como así magno, pues, ¿no? Sí, así, claro. Grande, grande, ¿no? Elvin Jones. Y vamos a mencionar un poquito más al rato algunas historias de museos, porque de manera nacional se festeja el Día de los Museos. Entonces voy a hacerles ahí un pequeño comentario sobre qué pasa con la museología y museografía. Sí, háganlo, no nomás hagan exposiciones colectivas porque se me ocurrió. Métanles eso, por favor, aparte de meterle jabón, porque también a veces hace falta. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre música. De esta parte de los micrófonos estaré comentándoles algunos textos que hablan sobre cantos y sobre música. Y Ale, afortunadamente, el día de hoy nos va a poder ilustrar con algo de Tony Allen. De más que nada de su historia, para quienes no lo conocen y deberían de conocerlo. Bueno, pues Tony Allen nació el 12 de agosto de 1940 en Lagos, Nigeria, en África. Bueno, Nigeria es una de las ciudades más grandes de África y, como sabrán, ha tenido y tuvo bastantes conflictos sociales, culturales y políticos, ¿no? Entonces, Allen crece en este periodo en el que Nigeria pues está repleto de música, y a los 18 años pues él ya tocaba batería y lo tocaba bastante bien. Tenía incluso trabajos en distintos bares y mientras trabajaba como ingeniero en una estación de radio nigeriana. Entonces, la influencia que tuvo Tony a esa edad principalmente se derivó de lo que escuchaba su padre, ¿no? Y su padre escuchaba géneros como el yuyu, que es una música tradicional y ceremonial que nace pues a partir de la tribu Yoruba, una población etnolingüística. Y bueno, de este género se podría decir que nace como toda la gran tradición de percusiones que hicieron que Tony Allen tuviera mucha influencia. También a través del jazz estadounidense, Allen, al escuchar y estudiar diferentes artistas como Art Blakey o a Charlie Parker. Pesado, puro pesado. Dizzy Gillespie también. Sí, es que fundamentales, ¿no? O sea, sí. Es esta parte en donde no es que otras personas no lo hayan hecho muy bien a lo largo de la historia del jazz, pero como comentábamos hace un rato, ¿no? Sí. O sea, hay un nombre por la capacidad, por la ejecución, por el ingenio, y se hace muy, muy popular. No estamos demeritando el hecho de que hayan estado ahí y sigan sus nombres muy presentes, pero siempre teniendo en cuenta que hay muchas otras bandas que es bueno buscar para ver la evolución de sus estilos y en general de la historia del jazz, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos, o vamos a ver, ¿no?, que con Tony Allen tiene estos ritmos africanos que en algún momento comienzan a detonar por instrumentos y por influencias de letras en otros géneros o subgéneros del jazz, ¿no? Sí, pues tal cual es un multiculturalismo muy grande. Exactamente. Lo que tiene Tony Allen, ¿no? Y es también lo cual, pues es una persona interesante de escuchar y de analizar en sus canciones, ¿no? Entonces, tienen esos géneros musicales, también lo que es el bebop, el jazz moderno, el highlife, que se originó de Ghana. Y de ahí se extendió por todo África Occidental, también juega un gran papel en sus influencias. Y bueno, eso es lo que fue uniendo a lo que llegó a ser Tony Allen, más aparte la amistad que tuvo con Fela Kuti, ¿no? Ahí también hubo un gran, pues, explosión de talento y de géneros musicales que fueron desarrollándose ellos dos juntos, ¿no? cuando se fueron por primera vez a Estados Unidos, que también fue la única, primera y accidentada vez que llegaron hasta, que llegaron hasta allá. Es que no son dos cuadras, pues, ¿no? No. Son como dos continentes marítimos, no más. Pero pues estando allá también se formó esta... pues también el conflicto entre Fela y Tony, porque Fela, como muchos saben, pues era un... ¿cómo describirlo? En alguna palabra. Un rabioso, era un... pues... ¿un sujeto mecha corta? Algo no, así. ¿Temperamental? Temperamental, es la palabra. ¿Poco talante? Es que es buena palabra. Pues talante. Un agitador social, vaya. Ah, ya. Y cultural. Ah, revueltas. Revueltas, ah. Esa es la palabra. En los sentidos que quieran, ¿no? Revueltas, ¿no? Y bueno, allá en Estados Unidos se empaparon de todo el soul y se empaparon de todo lo que estaban viviendo los afroamericanos con el Black Power y todo eso, el partido, sí, de la Pantera Negra. En los 70s, ¿no? 60s, 70s, ajá. Sí, precisamente... principios de los 60. Es bien cura como... bueno, y yo me incluyo, ¿no? Que muchas personas que no conocemos sobre estos temas de las revoluciones y de las manifestaciones de las personas de color, ¿no? Es bien chistoso porque luego creemos, o al menos, por ejemplo, mi concepción solo de información hasta ahorita da para esto de creer que solamente las personas que vivían en América estaban haciendo estas manifestaciones, pero en realidad no. O sea, son personas a lo largo de todo el mundo y que, a pesar de que creo que la lucha es por la igualdad y el reconocimiento de derechos, ¿no? Y de, claro, y de, sí, género, pues, o sea, como estrato de la sociedad. Uh-huh. La otra también era, en algún momento, peleas entre ellos mismos como grupos, ¿no? Ahí precisamente ahorita que mencionabas esto de cuando llegan a Estados Unidos, en jazz, por ejemplo, hay una canción que compone... John Coltrane, creo, uh-huh, que es Naima, y es bien chistoso porque hay una, como una pelea, ¿no? Entre diferentes grupos de, pues no sé, de personas de color, y hay unos decesos, ¿no? Hay algo así como de que se quema un lugar y alguien muere, ¿no? Entonces, diferentes, pues digamos, pues personas importantes en ese momento del jazz, uh-huh, se manifiestan abiertamente, pero sí con improperios a las cuestiones del periodismo y del gobierno y todo. Y es bien chistoso porque a John Coltrane le dicen: "Ay, ¿tú por qué no haces un discurso acá?" ¿No? Dice: "No, es que, o sea, ya es así como, es que siempre voy a hablar así como bien grande, o sea, siempre así como John Coltrane, así como, es que respeto, pues, la neta." Sí, claro. Y él dice: No, es que si yo llego con toda esa furia y con todo ese dolor, la neta, lo único que voy a hacer es que no me lo crean y voy a entrar a un ciclo y un vórtice así bien estúpido de odio por odio, ¿no? Sí. Entonces él lo que hace, compone esta pieza bellísima que se llama Naima y habla, bueno, más bien sientes como esta parte pesada, dolorosa, melancólica, ¿no? Muy, muy, muy triste, que refleja lo que él sentía por eso, ¿no? Sí, sí. Y es bien chido porque precisamente en el jazz, que es predominantemente de personas de color, utilizan las notas, los ritmos y, por supuesto, los jams, ¿no? Dentro de las canciones, para darte a entender esas cosas. No necesariamente siempre necesitan una letra, que es algo que me parece así genial, ¿no? O sea, cómo con el sonido de algo te hacen... proyectan lo que están sintiendo en ese momento. Todo lo que, exactamente, ¿no? Piensan incluso. Sí, sí, sí, exacto. Y ahí ahorita lo que mencionabas, ¿no? O sea, ellos tienen esta confrontación a pesar de que vienen como del mismo grupo, por así decirlo, pero es verdad que hay ocasiones en las que desafortunadamente las ideas son tan arraigadas en uno que en una situación política hasta dos mejores amigos se pueden separar. Y eso es así como mi comercial de, sí, les pasó a Efraín Huerta y Octavio Paz, pero está la anécdota, y es así como a sangre viva siempre corte literario, y hubo una ocasión en donde estaban varios poetas en el Palacio de Minería, que estábamos hablando hace rato de Ciudad de México, uh-huh, hubo una lectura en donde estaban los infrarrealistas abucheando a Octavio Paz y no lo dejaban leer, ¿no? Y entre ellos estaba, arriba, entre ellos estaba Efraín Huerta. Efraín Huerta ya estaba operado, ya no podía hablar. Entonces, dicen que lo que hace Efraín Huerta es que se para y se les queda viendo así como que lo señala y les hace así como de, hey, aguante, ¿no? Sí, tranquilos. Inmediatamente se voltea, le dice a Paz así como de ven, ¿no? Y lo abraza así muy fuerte, ¿no? Entonces ya todos se quedan como de, órale, ¿no? O sea, porque sí hubo un momento en donde todo el mundo sabía que estaban peleados por cuestiones políticas, ¿no? De que Paz en su momento decía, ah, sí, es que el comunismo está chido, pero los comunistas no. O sea, la manera en que lo están haciendo mal, pues, ¿no? O sea, la idea y el ideal está bien, pero ustedes lo están deformando como quieren, ¿no? Sí, completamente. Ajá, entonces, es bien cura eso, pues, cómo, a pesar de que puedas estar en el mismo bando, ¿no? Puede hacer la mancuerna genial, de todos modos hay algún detalle ahí que parece, que genera el conflicto, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues, siempre se va a caer en lo político, ¿no? Sí. Entonces, y fue lo que le pasó a Cuti y a Tony. Más allá de las manifestaciones, pues era cómo se querían manifestar, ¿no? Entonces ahí fue cuando se empezó a romper esta amistad, que al igual no se rompió del todo, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso es lo importante. Sí, porque yo creo que a pesar de del conflicto que puede existir, aún hay aristas que conectan, pues, entre las personas, ¿no? Sí. Entonces, y aquí no nos ha pasado, ¿no? Que a veces hasta eso, por cuestión profesional, es como de, no lo puedo ni voltear a ver, pero soy tan profesional que puedo estar aquí haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Sí, porque claro. porque se hace bien en conjunto, pues, ¿no? Independientemente de que las personas no congenien, pues el talento sí, ¿no? Uh-huh. En este caso. Sí, sí, sí. Y de hecho, pues después de eso llegaron a un acuerdo, porque todas las revueltas que tuvieron en Estados Unidos, pues obviamente los deportaron. Regresando a obviamente. África. Ajá. Regresando a Lagos, a pues seguir produciendo, ¿no? Y seguir haciendo lo que más les gustaba. Hicieron como 30 álbumes que, bueno, wow, ahorita ya no podríamos encontrar por lo que sucedió, que quemaron la casa de Fela Kuti. Ajá. Pero pues llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, tú puedes utilizar el nombre de la banda, te llevas a algunos músicos contigo, haces 2 álbumes y se acabó, ¿no? Y aquí es cuando entra lo que hizo Tony con África 70, ¿no? Y una de las canciones que más nos gusta, Love is a Natural Feeling, el amor es un sentimiento natural. Así es. Que eso es algo que no debemos olvidar nunca. No, de hecho creo que podríamos pasar a la primera canción que precisamente nos entregó Tony Allen, que así se llama, Love is a Natural Feeling. Vamos a escuchar esto de Tony Allen y regresamos con más de Sangre Viva por RadioCartón.com. Escuchas a Sangre Viva, regresamos. Thank you. love, love, love. Love is a natural thing. Love, love, love. Love is a natural thing. Natural thing. Love, love, love. Love is a natural thing. It takes a man to love a woman. It takes a woman. sentimental lover, man. It takes a man to love a woman. It takes a woman to love a man. Canción de la vida profunda. Hay días en que somos tan móviles, como las leves briznas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la dicha nos sonría. La vida es amplia, undívaga y abierta como el mar. Hay días en que somos tan fértiles, como el abril en el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo pródigo de celestiales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne la mujer. Tras de ceñir un talle y acariciar un seno la redondez de un fruto, nos vuelve a estremecer. Hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútiles monedas, tasando el bien y el mal. Hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, laguna de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Hay días en que somos tan lúgubres, como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo nos pueda consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, sí, un día, en que levamos anclas para jamás volver. Un día en que discurren vientos inexorables, un día en que ya nada nos podrá detener. Música. Amanecía tu voz tan perezosa, tan blanda, como si el día anterior hubiera llovido sobre tu alma. Era, primero, un temblor confuso del corazón, una duda de poner sobre los hielos del agua el pie desnudo de la palabra. Después, iba quedando la flor de la emoción, enredada los hilos de tu voz con esos garfios de escarcha que el sol desfleca en cintillos de agua. Y se apagaba y se iba, toda poniendo blanca, hasta dejar traslúcido, como la luna del alba, la luz tierna de la madrugada, y se apagaba y se iba, haciendo tan delgada como la espuma de plata de la playa, como la espuma de plata que deja ver en la arena la forma de una pisada. Cantar. A 30 pisos del agua, gitana de los espejos, la hojita de la retama, verde cicatriz del viento. ¿Quién la señala, perdida, en el aroma que anuncia las flores amarillas? Perdida, como la vi, en la profunda mañana de tus ojos agua clara, comprendí. A 30 pisos del agua, verde cicatriz del viento, la hojita de la retama condecora tu silencio. Canción desde un aeroplano. Estaría bien chido, ¿no? Y era así, con una mano manejando y con la otra leyendo, ¿no? Estoy a la intemperie de todas las estéticas, operador siniestro de los grandes sistemas. Tengo las manos llenas de azules continentes. Aquí, desde esta borda, esperará la caída de las hojas. La aviación anticipa sus despojos y un puñado de pájaros defiende su memoria. Canción florecida de las rosas aéreas, propulsión entusiasta de las hélices nuevas, metáfora inefable de despejadas alas. Canta, cantar, todo es desde allá arriba equilibrado y superior, y la vida es el aplauso que resuena en el hondo latido del avión. Súbitamente el corazón voltea los panoramas inminentes, todas las calles salen hacia la soledad de los horarios. Subversión de las perspectivas evidentes, looping de loop en el trampolín romántico del cielo, ejercicio moderno en el ambiente ingenuo del poema, la naturaleza subiendo el color del firmamento. Al llegar, te entregaré este viaje de sorpresas, equilibrio perfecto de mi vuelo astronómico. Tú estarás esperándome en el manicomio de la tarde, así, desvanecida de distancias. ¿Acaso lloras sobre la palabra otoño? Ciudades del norte de la América nuestra, tuya y mía. New York, Chicago, Baltimore. Reglamenta el gobierno los colores del día. Puertos tropicales del Atlántico. Azules litorales del jardín oceanográfico, donde se hacen señales los vapores mercantes. Palmeras emigrantes, río caníbal de la moda. Primavera. Siempre tú, tan esbelta de flores. País donde los pájaros hicieron sus columpios, hojeando tu perfume se marchitan las cosas y tú, lejanamente sonríes y destellas. Oh, novia electoral, carrusel de miradas, lanzaré la candidatura de tu amor hoy, que se te apoya en tu garganta la orquesta del viento y los colores desnudos. Algo está aconteciendo allá en el corazón. Las estaciones están girando mientras capitalizo tu nostalgia, y todo equivocado de sueños y de imágenes, la victoria alumbra mis sentidos y laten los signos del zodiaco. Soledad apretada contra el pecho infinito, de este lado del viento sostengo el pulso de mi canto. Tu recuerdo se agranda como un remordimiento y el paisaje se me cae de entre las manos. Wow. No sé por qué se me vino a la mente, no sé si alguna vez has leído a J.D. Salinger, norteamericano. Ajá. Sí, el de El Guardián entre el Centeno. El Guardián entre el Centeno. Claro. Se me vino durísimo toda esa, sí, esa imagen de ajá. Holden solo en Nueva York. Sí, y desolado. Esto del aeroplano, pues, ¿no? De cómo la gente se puede habituar a estar ahí arriba entre las nubes, ¿no? Uh-huh. O sin siquiera saber que estás entre las nubes porque pues no se ven, no siempre. Pero esas imágenes tan únicas, ¿no? Y la magia en este caso de algunas palabras de que están compiladas en esta antología de la poesía mexicana moderna, que sí es la de Jorge Cuesta, sí es la antología que dicen vale lo que cuesta, porque cuesta, papá, de las... letras también. Pues es bien curioso cómo muchos autores en literatura presentan imágenes que no necesariamente les ha tocado vivir, ¿no? Y es, yo creo que eso es algo genial, que en, no sé si en contraposición de la música, pero sí como en conjunto, a veces se puede generar o se gesta algún disco o alguna canción o un grupo que trata de expresar y manifestar alguna idea y que no necesariamente estuvieron ahí, ¿no? Pero existe la solidaridad, ¿no? Sí. Que en este caso, es como mencionaba algunos de los textos aquí, hablar acerca del movimiento, ¿no? El movimiento que si lo tomamos como las vibraciones, que en algún momento ya nos habló Benny en el programa de Ritmia. Benny, saludos, con su cortinilla, que es la mejor cortinilla del mundo. Después de la de Sangre Viva que vamos a hacer después, pero ese es otro tema. Que siempre habla de la cuestión de la energía y de las vibraciones y de cómo es que eso hace posible la conexión de todas las personas con la música, ¿no? Sí, claro. Y volviendo al tema de Tony Allen, que sí, siempre hay manera de aterrizar, y no solo porque hablamos de un poema de aeroplano. Sí, es que aquí los paralelismos... Sí, y el, se tiene que dar, se tiene sí, que sí, dar. Todo está conectado. Como ellos, ahorita que mencionábamos del disco que se llama... Bueno, de la agrupación, ¿no? África 70. De la agrupación, ajá. Que hablan como de estos movimientos, estas ideologías... Y que, como bien escucharon en la canción, no necesita ser agresiva, no necesita ponerte así como de, mira, exactamente de esto estamos hablando, no. Como el punk. Ajá, como el punk, exactamente, ¿no? Que hay banda afroamericana de punk, no lo sé. Si sí saben de alguna, díganme. Pues, hay una, pero de jazz punk. Jazz que punk. Que voy a hablar de ella en un momento. Ah, adelante. No, bueno, en un momento más al rato, pues. Ah, bueno, adelante. Bueno, seguimos con la historia de Tony, después de África 70, post Fela Kuti. Él se concentra en su carrera solista y emigra a Londres en 1984. Después a París, donde graba con figuras como Manu Dibango, perdón, un multiinstrumentalista francés. Y King Soniade, un músico nigeriano de Yoruba. Y es cuando lanza un álbum increíble, que se los recomiendo mucho, se llama NEPA, Never Expect Power Always, en el 85. Y aquí es cuando Tony empieza a tener, pues a descubrir lo que es la magia de las colaboraciones, ¿no? Y la magia de centrarse en diferentes estilos musicales. También pues vuelve a reivindicarse tanto su personalidad como su estilo musical. Y se muestra muy curioso, se muestra inquieto con un toque inconfundible de su seguridad que él tiene y que se le nota, ¿no? Y de ello pues nacen álbumes como Home Cooking en 2002, con también diferentes colaboraciones y estilos como la fusión del afrobeat con la electrónica, el R&B, el hip hop. También lanza un super álbum que se llama Lagos No Shaking en el 2006, donde hace una regresión a sus raíces musicales y bueno, ahí también se ve como ese poderío que tiene con la música tradicional de Nigeria, ¿no? También saca otro álbum que no fue tan aclamado, que se llama Secret Agent, donde experimenta con el jazz y el funk. Y bueno, es una trayectoria transformativa que fue uniendo diferentes músicos, como el caso del supergrupo que te estaba mencionando anteriormente, The Good, The Bad and The Queen. Quienes no lo conocen, bueno, pues es un supergrupo. Los supergrupos se conforman de artistas renombrados, pues, ajá, uh-huh. De diferentes grupos musicales, ¿no? Y en este caso fue conformada por Damon Albarn, de todos lo conocen, Blur y Gorillaz, con Paul Simon, del bajista fundador de The Clash. Así. Pum, hablando de punk. Y bueno, Simon Tong, que es el guitarrista de The Verb, que bueno, también se le The Verb, ajá. Denota que es un buen guitarrista, de los mejores, ¿no? También colaboró con Sebastian Tellier. No sé cómo su pronuncia, es francés. En su álbum Politics, que realizó en el 2003, me parece, 2000 y cacho. Un proyecto también titulado Rocket Juice and the Moon. Igual, con Damon Albarn y con Flea. ¿No? Sí, fíjate que esto de los supergrupos es bien cura porque hay ocasiones a lo largo de la historia que suceden y o sea, son tan buenos que luego uno se pregunta, nadie los estaba pidiendo, ¿no? Pero ahí salió el disco. Pero ahí están. Y, ajá, exactamente. A mí me recuerda, por ejemplo, ya en otro género, por ejemplo, en cuestión rock, me recuerda mucho a The Mad Season. Ajá, exactamente, así como, sí, es como de, ustedes quieren escuchar algo, de rock, grunge, bien hecho, escuchen Mad Season, también. Por favor, sí. Y es eso, o sea, son músicos que tienen como este tiempo libre, pero un montón así de ideas de calidad en la cabeza, y que no es que su agrupación original, No puedan cumplir como para la ejecución de estas ideas, pero creo que siempre está como refrescar la forma de expresarse con otro tipo de músicos que tienen otras experiencias, que no es tu equipo así como de base, que igual lo haces bien con ese equipo, pero... Sí, pues es que ya se conocen. Ajá, exactamente. Ya saben cómo van a reaccionar, ya saben que les va a gustar, que justo no. Justo eso. Entonces también nace como esta... tensión y sensación como de reto, de pero qué tal, ¿no? Que yo traigo esta idea y entonces el otro tipo llega y me dice, o sea, sí, está muy bien. Y sí, no sé, por ejemplo, ¿no? Acá con él así como de, sí, tú traerás estos sonidos y todo, pero en esta parte sí. Del continente hasta acá arriba, ¿no? Lo hacemos de esta forma. Y no es imponerse, sino es, lo chido es eso, es compartir. O sea, tú traes esta idea... que si la ejecutamos de esta otra, genera otro tipo de ritmos, ¿no? Tiene otro tipo de líricas, o, por ejemplo, tus líricas pueden no solamente ser tocadas con un ritmo así súper folclórico, ¿no? ¿Qué tal que eso, la experimentación con la música electrónica? Uh-huh. Ahí es, eso mencionas que hay unos discos que no son los más populares, pero es que es eso, o sea, no, a lo mejor no está hecho para ti, pues... Sí, no, y pues más allá que eso, creo que Tony lo que quería era pues seguir experimentando, ¿no? Y no encasillarse a un solo género. Sí. Y bueno, eso también le ayudó a... Estas colaboraciones que mencioné le ayudaron bastante para recrear ese vínculo con nuevas generaciones, ¿no? Con gente más joven, sí. Como es mi caso, ¿no? Sí, ¿te parece si pasamos entonces a escuchar esto que se llama Afrobeat? Para darnos un pequeño ejemplo de esta experimentación que tuvo Tony Allen por aquellos años. Entonces, escuchamos ahora Afrobeat de Tony Allen y regresamos con más a Sangre Viva. Recuerden, estamos en vivo por radiocartón.com. No se despeguen, no se vayan. Sigan sentados ahí en el baño o en el camión o en su sala o no sé dónde estén. Hoy vamos a regalar estos dos libros. Esto se llama El Hombre Delgado de Dashiell Hammett. Y Voces de Oriente, que la verdad creo que sí nos hace falta pegarnos más a los otros continentes que están de aquel lado. Así como de, si el norte es para allá, entonces para allá. Vamos a escuchar Afrobeat y regresamos con más Sangre Viva. One, two, three, four. We'll be right back. hasta que todo fue música. Y he aquí que mis poros aspiraban los huertos, la tierra trascendida a Domingo de Ramos, un solo ramo del bosque, un solo ramo del mundo, un solo ramo Dios esparciendo perdones. Las almas, un racimo con un zumo de gracias ofrecidas en aras abiertas a los cielos, abiertas, encendidas las puertas de las casas, en alto los tejados y hogares lúgubres, aleluyas y glorias ascendiendo a infinitos, y en los atrios abiertos, el triunfo de los pájaros. Desbordaba la música los rideles de piedra saltados como un niño por plazas y por muertes, estallando vidrieras y estrellas que no llegaban, guardaban para siempre el luto de las noches. Inundaba la música las laudas herrambrosas, hacia donde la hiedra crecía disolviendo, hacia donde las vidas en marea creciente volvían a sus nidos con gorjeos de aves. Las hojas, los capullos, las alas ya marchitadas, los ojos que ya dieron su cosecha de amores, las carnes que aromaron las sedas y los linos, volvían en reflujo de esquiva primavera. Volvían las gaviotas, las doncellas más puras florecidas en calas y en liros, que no eran soñados, pues se alzaban los guerreros como verdes laureles plantados a la sombra de las más altas cumbres. Regresaban corderas y dolientes paridas con cálidas mejillas de rosas azoradas. Regresaban delfines dorados, infantes que tuvieron un día existencia de mirlos. Volvían las gacelas salpicadas de música, perseguidos de lluvia los ciervos alcanzados, venados y lebreles entre fugas de notas, recobrando su fresca melodía de selva. Un solo ramo el bosque, un solo ramo el mundo, la humanidad un ramo de corimbos abiertos. Iba la sombra triple recogiendo vellones, contando sus corderos con caricia de padre, y un regreso de nieve tenían los apriscos, y entonces todo fue música. Wow. Canto a la vida. ¿Qué me importa, vida, que seas amarga si estoy sometida a llevar tu carga? Si la primavera en mi cuerpo estalla, si el amor me espera y el deseo calla. ¿Qué me importa verte a menudo impura, si temo la muerte por honda y oscura? ¿Acaso me importa que mientas belleza? La belleza es corta, larga la tristeza. Mientras la alegría por mi cuerpo fluya, te sentiré mía por sentirme tuya. Mientras no me tuerzas el cuello y del cuerpo de la espiga, mientras tenga fuerza, quiero ser tu amiga. Para abrir tu puerta, yo tengo la llave. Buena, mala, grave, siempre eres la cierta. Y yo que poseo tu rotundo trigo, cosecho el deseo de morir contigo. Lo mismo que yuntas, cuando llegue el día, labraremos juntas campos de agonía. Wow. Cantos y campos. Genial. Y vida. Sí, estos otros poemas vienen en esta compilación que ya alguna vez habíamos leído, que acá Poncho y yo lloramos un poquito porque es que poesía femenina española de entre 1939 y 1950. O sea, si ahí la gente no se estaba exprimiendo otra cosa que no fuera el alma, yo no sé qué se estaban exprimiendo y no me expliquen, porque como que tengo mis sospechas. Pero la verdad es que esta compilación de autoras que hace Carmen Conde, que precisamente también ella mete algunos de sus textos aquí, me parece fundamental el que no son solamente los temas que... Y no porque sean malos, conste, aquí no... Aquí sí somos burlones y sarcásticos, pero no somos tan directamente a veces así despectivos, pero sí. O sea, poesía femenina española, ¿no? No necesitamos hablar de feminismo específicamente porque creo que no hizo falta, ¿no? O sea, ya son ellas siendo un motor, una perspectiva, ¿no? Un peldaño más para las cuestiones feministas. Y no necesitaron hacerlo de manera excéntrica, ¿no? Sí. No estamos criticando, pero me refiero a que... Radical. Ajá, o sea, creo que hay maneras muy, muy sutiles y muy profundas de hacerlo, ¿no? Que en este caso es con la palabra, ¿no? Sí. Que para entendernos mejor creo que siempre es bueno hablar y hacerlo de forma directa, pues, ¿no? Independientemente de que el otro comprenda o no, hay que buscar siempre el recurso de la palabra, ¿no? Que ya después hablaremos del recurso del silencio, pero ese es un así, otro tema. Temazo, ¿no? Temazo, ¿no? Que hablando de temazos, pues regresamos nuevamente a Tony Allen, que es el gran tema del día de hoy. Y hablando de cantos de vida, bueno, pues la vida no puede tener, no se puede disfrutar la vida sin tener la muerte a un lado, ¿no? Entonces, aquí tengo que tocar mucho el tema de Hugh Masekela, que es el padre del jazz sudafricano. Ah, sí. Anótenlo, lo puedes repetir, por favor. No, de verdad. Hugh Masekela. Escúchenlo. Anotado. Tatúenselo. Y bueno, él también fue parte importante en la vida de Tony Allen. Él murió en el 2012, me parece, por cáncer de próstata. Y en ese tiempo, pues, Tony y Masekela tenían pensado realizar un álbum que curiosamente acaba de salir este mes, este año, después de que ya ninguno de los dos está presente para ver lo que, pues la creación, ¿no? Y la reacción que tiene este álbum. Sí. Lo cual es muy desafortunado, pero bueno, la historia de estos dos encuentros se remonta otra vez a Fela Kuti en los años, me parece, en los 80s, ya una vez que Masekela había sido, pues, un revolucionario cuando se estaba haciendo todo este sistema de segregación racial sudafricano, y fue exiliado y él estuvo residiendo en Nueva York, y ahí pues se ganó un gran renombre en la escena del jazz en Manhattan. Y cuando regresa en los años 80s a África, al este de África, se encuentra con su contemporáneo, con Fela Kuti, y a través de su amistad con él es donde conoce a Tony Allen, y bueno, ahí se hace una conexión tremenda entre los dos músicos. Y bueno, tuvieron que pasar 25 años, desafortunadamente, para que empezaran a realizar la sesión y el álbum que vendría siendo Rejoice. Rejoice. Escúchenlo, también es muy buen álbum. Apúntenlo, por favor. ¿Tienen tarea? Tienen tarea. No los va a defraudar. No. Ahorita que todas las tareas son en línea, bueno, pues aquí les dejamos otras. Nos sumamos a la... No me importa la contingencia. Y bueno, pues este álbum, en palabras de Allen, es una especie de fusión entre el swing, el jazz sudafricano nigeriano, o como lo puso Pitchfork, que es un poquito más embellecido, es el esqueleto afrobeat fusionado con el espíritu del bebop, con letras tanto en inglés como en yoruba y zulu, que reflejan el intercambio transatlántico que ha definido la diáspora africana durante siglos. O sea que... Oíte eso. Alguien pregunta, oye, ¿no tendrás algo que me recomiendes como de música africana con jazz? Y tú le dices, sí, y ya le dices un disco, ¿no? Por ejemplo, ese disco, ¿no? Que dices que sale de manera póstuma, y ya que te diga, oye, pero ¿cómo, de qué trata? Entonces se lo explicas de esa manera y se va a quedar así de... Órale, ya lo voy a oír. O sea, pero no de qué de plena ignorancia, sino como... O sea, que me acaba de evangelizar, ¿no? En jazz africano, pues, ¿no? O sea, así de... O sea, ¿qué estoy haciendo en mi vida que no lo conocía, ¿no? Sí pasa. Pues, la verdad es que sí está un poco, pues como dije, embellecido. Pero escuchando con atención cada canción, creo que... Y tomando en cuenta también que ellos ya no están presentes, ¿no? Ah, exactamente. Es como... Pues es una buena manera de decir adiós, ¿no? Y de dejar una huella todavía más... De por sí ya estaba impregnada el afrobeat, el jazz. Sí. bueno, ahora con este álbum todavía más, ¿no? Y bueno, Tony realiza otra vez este álbum acompañado de gran talento externo. Y bueno, tuvo grandiosos músicos colaborando en la sesión. Músicos que son importantes ahorita en el jazz contemporáneo inglés en Reino Unido, como fue el caso de Joe Armon Jones, que es el, bueno, él toca los teclados y es perteneciente del grupo Ezra Collective. Se los recomiendo totalmente, es un jazz contemporáneo, como mencioné, muy fresco, no te aburre, ahora sí que te da energías, ¿no? Y bueno, son los pioneros ahorita del New Wave del jazz. En el bajo tiene a Mutale Chashi, que es de la banda Kokoroko, no sé si lo has escuchado. No. También es una buena recomendación que les doy. Kokoroko. ¿Con K? Con K, todos con K, Kokoroko. Ok. Su nombre, por ejemplo, proviene del lenguaje y de la tribu nigeriana Orobo, que significa be strong, sé fuerte. Entonces también ahí tiene como un significado muy fuerte su música. De igual manera, Tom Hebert de Acoustic Ladyland, y aquí es donde entra la parte interesante porque ellos son una banda de punk jazz. Trata de escucharlos. Muy bien. Están muy densos, está interesante. Por si tienen ganas de experimentar algo más diferente, bueno, eso te los recomiendo también. Y tiene a Steve Williamson en el saxofón tenor, entre muchos otros artistas. Entonces Rejoice pues se convierte en un tributo a la amistad de Allen y Masekela. Es un registro tal cual del respeto y admiración que tenían el uno del otro. Y es registro definido de la sabiduría y la experiencia que celebra el final de un viaje en espera de muchos nuevos, ¿no? La vida de tanto de Allen como de Masekela, pues se quedan ahí registrados para nosotros. Afortunadamente tenemos ese disco, ¿no? Así es. Sí, precisamente ahorita que comentabas esto de cómo han sido influenciados y luego ellos se convierten en la influencia, ¿no? Uh-huh. Es a pesar de quizá usar esta frase de la justicia que da el tiempo, ¿no? Uh-huh. Es también el peso, pues, de la ideología y de la energía que fueron acumulando, ¿no? En especial aquí Tony Allen, como en estas experimentaciones que mencionaba en alguna otra ocasión de otro programa, que me parece que las personas cuando tienen un genio así como muy increíble, no son encasillables. O sea, ellos mismos no es que estén probando solo por probar, sino como que realmente hay algo en lo que están expresando o la forma en lo que están expresando que no les alcanza. Uh-huh. O sea, que traen tantas cosas que necesitan estar brincando entre cuestiones, entre géneros, entre expresiones artísticas. Y es gracioso porque eso, uno que está fuera de esas expresiones y que solo las recibe, a veces sí, uno no está conforme, uno las critica muy mal. Otras veces es como, pues sí, es el mismo. No las entiende. Ajá, es como, sí, es el mismo artista, pero yo no sé qué quiso hacer aquí. Es como, oye, o sea, acepta que es un humano como tú y que tiene todas estas cosas en la cabeza y que de alguna manera trató de expresarlas. Digo trató porque incluso, o sea, basándonos en expresiones artísticas, que en una de ellas incluimos a la literatura, que es bien chistoso porque cuando hablan de artes, luego dicen artes y literatura, así como de, ay, ¿y ustedes? Así como, bueno, sí, nosotros aquí estamos y también hacemos radio, y en Radio del Bueno, porque pues es radiocartón.com, pero valgas el comercial, ¿no? Así como de, sí, por supuesto. A lo que voy es que sí está esta parte en donde podrá ser criticado mucho o podrá ser despedazado incluso, pero es que el artista lo necesitaba. Uh-huh. Y afortunadamente no es que no le importe el público, no es que no le importe las opiniones o la crítica específicamente, sino que él necesita hacer esas cosas, ¿no? O sea, sí. Lleva tanto por dentro que de alguna manera va a ir saliendo. Entonces, hasta que de plano algo desafortunadamente lo detenga, o él diga, yo hasta aquí ya, ¿no? Uh-huh. En otro programa, también el comercial, en el pasado de tenemos los libros, que los miércoles a las 8 de la noche, también por radiocartón.com, hablábamos de esta sensación que puede llegar a tener un autor, o en este caso de literatura, un autor de verse sobrepasado por su obra. Por ejemplo, que alguien, estábamos hablando acerca de Rilke y de cuando escribe las elegías. Entonces, él dice como, ¿sabes qué? Yo ya hasta aquí es la parte más grande de mis textos y yo ya... Aquí termino. Ajá, yo puedo seguir escribiendo, pero esto ya es lo más grande. Uh-huh. Entonces, se vale que se acepte, pero también creo que es completamente válido que se siga experimentando, ¿no? Sí, claro. Y en este caso, bueno, afortunadamente Tony Allen nos dejó bastantes cosas, ¿no? Tanto en música como en ideologías, ¿no? Y que por ahí alguien, afortunadamente esperemos que digan, ah, Guadalajara, luego ya cuando podamos saludarnos de mano, vamos a hacer un tributo a Tony Allen, pues invítenos, yo sé que ustedes sí quieren, Trocker, y digan, bueno, pues vamos a poner una canción como esta que se llama Never, ¿cómo dice? Never Lagos Gonna Be The Same. Ah, bueno, a mí me gustó mucho la canción. Sí. No sé, sí es como de este tiempo, ¿no? De lo que mencionabas. Sí. De sí, esta mancuerda que hace con Hugh. Pues la de Never más bien es el tributo que tiene Tony con Fela Kuti. Fela Kuti. Porque Lagos ya. Pues es la ciudad donde ellos dos crecieron. Ajá. Entonces es ese tributo. Y así canta, ¿no? Lagos never gonna be the same without Fela. Así que... Vamos a escucharla y regresamos ya con el último pedacillo que nos queda ahí, siempre buen pedacillo de A Sangre Viva. You know go jumping. You know go party. You know go dancing. You know go lovely. Canción de la sangre. Duerme, mi sangre única, que así te doblaste, vida mía, que se mece en rama de sangre, musgo de los sueños míos en que te cuajaste, duerme así, con tus sabores de leche y de sangre. Hijo mío, todavía sin piñas ni agaves, y volteando en mi pecho granadas de sangre, sin sangre tuya, latiendo de las que tomaste, durmiendo así tan completo de leche y de sangre. Cristal dando unos trasluces y luces de sangre. Fanal que alumbra y me alumbra con mi propia sangre. Mi semillón soterrado que te levantaste, estandarte en que se para y cae mi sangre. Camina, se aleja y vuelve a recuperarme. Juega con la duna, echa sombra y es mi sangre. En la noche, si me pierde, lo trae mi sangre. Y en la noche, si lo pierdo, lo hallo por su sangre. No, es que, maestra Gabriela Mistral, siempre, siempre. Canción de la muerte. La vieja empadronadora. La mañosa muerte, cuando vaya de camino, mi niño no encuentre. La que huele a los nacidos y husmea su leche, encuentre sales y harinas, mi leche no encuentre. La contramadre del mundo, la convida de gentes, por las playas y las rutas, no haya el inocente. El nombre de su bautismo, la flor con que crece, lo olvide la memoriosa, lo pierda la muerte. De vientos, de sal y arenas, se devuelve demente y trueque la desvariada en el oeste y el este. Niño y madre los confunda lo mismo que peces, y en el día y en la hora, a mí sola nada más me encuentre. Mi canción. Mi propia canción amante que sin brazos acunaba una noche entera, esclava, cántame. La que baja cargando por el Ródano o el Miño, sueño de mujer o niño, cántame. La canción que yo prestaba al despierto y al dormido, ahora que me han herido, cántenme. La canción que yo cantaba como una suelta variante y que sin bulto salvaba, cántenme. Para que ella me levante con brazo de arcángel fuerte y me alce de mi muerte, cántenme. La canción que repetía rindiendo a noche y a muerte, ahora porque me liberte, cántenme. Es que este texto sí es bastante largo, pero merece la pena. Canción de cuna del ciervo. Duérmete con tus dos sangres, encerbato del desierto. Bien si acaso te despiertas, bien si quedas en el sueño. Bueno es vivir y morir, ser creado y ser disuelto. Duerme tú, duerme hasta que en cristiano despertemos. jugarreta con el lomillo y pezuñitas y bellos, duerme a mitad de la sal, la pelumbre y el desuello, el belfo blanco y salobre, los lagrimales sangrientos. No te oiga de dormido el alma del hormiguero, ni la araña te repase las ancas de terciopelo, ni el alacrán te conozca, ni te revuelque el murciélago, ni te halle la bestia hirsuta que en la noche hirió a mi siervo. Perdisco ni piedra ondeada, del caín color del infierno, ni la flecha envenenada te den muerte que le dieron, pues no duermas como él que dormía, afiados con su alma y ya sin alientos. Blanda y morosa es la hierba, viva como ángel atento, duerma la gracia tanqueña, duerma con dos alientos, el color de la piñeta, la blancura del mansueto, con hierba buena en las astas, pero sin sangre sobre los belfos, cribado de las estrellas, ebrio de colores disueltos, soñando herbazal tumbado y pasto, que va subiendo, duerme, chiquitito, pase tu sueño. Y el velludito se va como rama desprendiendo, cargando del sueño suyo, del pedregal y el médano. Ya está parado en su bien, rico de tiniebla y de sueño. Duerme, duerme, pequeño siervo. Wow. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. La maestra, Gabriela Mistral. Siempre, siempre léanla. Busquen lo que sea de ella. Incluso su biografía también es un poquito triste, pero poderosa. Porque Gabriela Mistral. O sea, así como de. Vale la pena. Ajá, que yo creo que alguien puede decir una frase así como súper contundente y luego puede decir Gabriela Mistral, es así de ¡ah! Y ya, o sea, sería la única base que necesitas para que esa frase sea muy poderosa. Sí, claro. Claro. Bueno, hablando de poder y las ideas, regresamos un poquito con esta parte final de Tony Allen. De su triste despedida y, bueno, lo último que nos dijo, ¿no? Lo último que registramos, él comentó en algún momento, lo voy a decir en inglés y ahorita lo traduzco. Sí. Because I want to take care of youngsters. They have messages and I want to bring them on my beat. Porque quiero cuidar a los jóvenes. Ellos portan mensajes y yo quiero introducirlos a mi sonido, a mi ritmo. Y bueno, esto es lo que Tony Allen hubiera querido. De hecho, él tenía pensado este año hacer un álbum que, en sus palabras, sería como un travel album. Y básicamente sería viajar a diferentes países como Londres, como Nueva York, París, incluso Nigeria, ¿no? Pero colaborar con músicos talentosos jóvenes, ¿no? Y darles ese amor por la música que él desde muy joven tuvo. Sí, exacto. Y transmitirnos eso, ¿no? Que vaya, pues va a seguir transmitiéndonoslo mientras sigamos escuchando su música y estudiando su persona. Sí, justo eso, el que lo hace de manera tan natural que ni siquiera necesitamos decir que es humilde, pues, ¿no? Uh-huh. Es simplemente amor por la música, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y bueno, de hecho, en este álbum que les había comentado, Rejoice, el último que hicieron, en la canción de We've Landed, que es la última, hay un estribillo en lenguaje yoruba que, bueno, yo no sé yoruba, no sé cómo se pronuncie, dice algo así como Ise Lori Lofin Sere, y eso se traduce como el trabajo está en marcha. ¿No? Y ese es el mensaje que tanto Allen como Masakela nos deja, ¿no? Reconociendo su madurez y su ánimo a la conciencia y sabiduría, nos entregan este sutil mensaje, ¿no? Que pues su tiempo ha pasado y ahora nos toca a nosotros, los youngsters, como nos refiere a levantarnos, ¿no? No dijo youngsters, ¿eh? Conste. Youngsters. O sea, se puede. Ustedes se pueden apuntar, son bienvenidos, somos como de generaciones que no tienen nada que ver, pero tomamos una sigue después de la otra y nos podemos apoyar porque dijo Tony Allen que lo hagamos. Entonces, sí, está bien, está no, bien. No debería de haber peleas entre generaciones, para nada. Ni por un encendedor, ni por nada, ¿no? Nada. Y bueno, pues Tony nos deja en lo más alto de su carrera, ¿no? Desafortunadamente su inmaculada trayectoria no parecía tener fin, pero como todo, todo lo bueno llega a su fin. Así es. Y deja su gran generosidad hacia otros artistas, como su creatividad y sus canciones imposibles de emular. Un profundo estilo, sólido, impecable, como su persona y producto de la gran inteligencia musical que tuvo, ¿no? Y por la cual dejó y transmitió a muchos artistas contemporáneos, tanto para el jazz como para los que quieran hacer haciendo afrobeat o experimentaciones más allá de. Y por ello será inmortalizado, ¿no? En sus canciones. Sí, precisamente también la parte de... es que esta es una imagen, ¿no? Así como ahorita que mencionaba lo del silencio, el de ahora ya conoce la otra parte de la música, que es el silencio, ¿no? Entonces sí, termina de completar todo lo que tenía por decir con este gran silencio que ahora nos otorga, ¿no? Pero que da precisamente el espacio a que las voces jóvenes continúen, ¿no? Voces, sí, refiriéndome a la cuestión sonido, pues claro. Porque sí, o sea, no porque, tú solamente los vocalistas, no, que no se peleen, que no, suéltense. O sea, suéltense no por lo que está pasando mundialmente, sino de no se peleen. Sí, porque eso ya es otra cosa. Y bueno, pues tenemos hoy la recomendación, escuchen, busquen ahí en YouTube Tony Allen, lo que sea que les salga de Tony Allen en YouTube. Es bueno escuchar. Es muy bueno, exactamente. Y bueno, pues hoy tuvimos lecturas también de Gabriela Mistral, esta compilación de la poesía femenina española. Leímos parte, no les dije los autores, pero creo que ya saben que si buscan en internet, como que ya todo busca en internet, así como, ay, ¿dónde dejé mis llaves? Y buscan en internet, o sea, casi, buscan en esta antología de la poesía mexicana moderna, que sí, es la de Jorge Cuesta. Sí, mira, versión francés-español, porque pues no sabemos nada de francés, pero sí sabemos de poesía. Modernos, claro. No, iba a hacer un comercial así súper granote, pero jamás. Yo nunca hago esa clase de cosas. Pero lo que sí hacemos, y que hacemos cada programa, que este programa que se llama Sangre Viva, que sí transmite los lunes desde las 7, ya dije que iba a ser desde las 7 porque iba a decir de 7 a 8, pero pues 8 qué, ¿no? Es que ahorita las 8 se parecen a las 3 de la tarde, entonces. Sí. Ajá. Entonces, hoy vamos a regalar este par de libros. Esto se llama El Hombre Delgado, de Dashiell Hammett. Y este otro libro, que aquí, como podrán ver, acá en el video, se llama Voces de Oriente. Y estos dos libros los vamos a regalar el día de hoy con una pregunta muy, muy, muy sencilla. Díganos el nombre de 4 artistas de jazz que sean sus favoritos o que hayan escuchado, y ya con eso se ganarán los 2 libros. Así, tan sencillo, así de abierto está el... Sí, es que les iba a decir y así eso como... Sí, no se vale buscarlo en Google, no. Y se vale mira, Wikipedia no, pero si te metes en una página especializada de música, sí. Sí, o sea, ya como para irle metiendo, ajá, o sea, es así como yo, el maestro diciéndote de, es que no me lo traigas de Wikipedia, o sea, sí, métete en la página oficial de tal cosa, o sea, sí hay unas, es más, hasta Wikipedia puede sacar referencias. Ajá, entonces, o sea, te puedes meter ahí la referencia y pones jazz, y te van a salir un montón de nombres, entonces después esos nombres los buscas en YouTube, y o así en cualquier otra cosa, Spotify, ¿no? Digo, no todos tenemos Spotify, ¿no? ¿Qué importa? O lo pueden bajar la música, creo que todavía, bueno, al menos yo sigo bajando música. O si son retro, pueden buscar sus LPs. Ajá, puedes buscar los LPs. Aquí tenemos una pared en donde hay unos discos de jazz. Fíjate que nunca en la vida, y esto, sí lo pueden apuntar como mi regalo de cumpleaños, del próximo cumpleaños. Yo nunca he visto un cassette de música de jazz. Sí. Sí, es cierto. Eso sí no me... Puro blues. Sí, ajá, blues, rock, ajá. Clásica, Timbiriche, Backstreet Boys, Britney Spears, Es verdad, Quien quieran, pero un cassette de música de jazz nunca me ha tocado verlo. Sí, ni, ¿no?, a mí. Sí, y así, apantállenme, aviéntenme. Lleguen un día así, abran así como la puerta de aquí de la radio y así, aviéntenme aquí un está. Cassette. Mira, ah, sí, ajá, lo tenemos. Se va a ver el que brinca acá con el golpe. Y bueno... sí, la respuesta mándenla directamente a la página de Facebook del programa de A Sangre Viva. Lo pueden mandar también a la página de Instagram de A Sangre Viva. Pueden mandarlo también a la página de RadioCartón.com o a la página de Radio Cartón de Facebook. Y ahí ya con eso se estarán ganando este par de libros del día de hoy. Les repito, la dinámica es muy sencilla. Díganos 4 nombres de sus jazzistas favoritos o que hayan escuchado, y ya con eso se estarán ganando este par de libros, Voces del Oriente y El Hombre Delgado. Entonces, pues participen. Gracias por escucharnos, a todos los que nos han estado viendo, a todos los que póstumamente nos están viendo. Por cierto, la frase que siempre cerramos el programa: feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Porque si usted nos está escuchando en un futuro no muy lejano, como pasado mañana, o en 20 años, o en 50, no sabemos cuánto más vaya a durar Radio Cartón aparte de 1000 años, pues probablemente nadie le habrá dicho el día de hoy feliz cumpleaños, pero nosotros sí. Y esperemos que feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, esperemos que te encuentres muy bien. Un abrazo, este programa está dedicado a ti. Ah, sí, ¿no? Así como un abrazo. Acá, sí. Ah, tú sabes quién eres, ¿no? Y bueno, esto fue A Sangre Viva número 16 de la segunda temporada. La próxima semana también vamos a tener un invitado que nos va, un compilla que nos va a hablar de café, y vamos a tener una preparación de métodos aquí en vivo que no, va a ser un fiestón de cafeína. Así sí, como... se van a encafeinar. Sí, exactamente. Duro. Probablemente vamos a traer algo puesto encima, como de ropa, pero ya con tanta cafeína, quién sabe. Entonces, pues muchas gracias. Los vamos a dejar con la última canción de Tony Allen para que digan, y esto cerraron con una canción que se llama Moving On, que yo ya la conocía, y van a decir, sí, a huevo, y se van a poner a bailar con nosotros, aunque ya vamos a cerrar el video. Pero bueno, muchas gracias. Ale, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, estimado, como siempre. Gracias, es un Poncho. Gusto verte. También, muchas gracias. Gracias. Víctor, gracias por estar allá en Tras Bambalinas, con todo el apoyo del mundo. Muchas gracias, esto fue A Sangre Viva número 16, temporada número 2, en vivo, todos los lunes desde las 7 p.m. por RadioCartón.com. Muchas gracias y hasta la próxima. don't do many, many, oh yeah. But make you listen, because music will not get end, oh. Make a chill. I don't sing jealousy, I don't sing progress, I don't sing no accommodation away. I don't see no discrimination. Yes, when I come leave my country, may I come arrive for you, baby. I come start with another one called NEPA. Never expect power always. I come follow my way. Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo. Cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Come as you are, as you were, as I... y el mar. Y las noches raban siglos entre tus gritos y el bar. Fue un verano fatal, con las resacas y borracheras. Para